Para sumarlo a lo que venimos haciendo desde el día de ayer, ¿no? En donde hemos también mirado un poquito las últimas elecciones. Se dieron, por ejemplo, una elección definitiva de gobernador, de elección en gobernador en Río Negro. Hubo algunas primarias, bueno, en este caso la de provincia de Chubut, y también te decíamos que las primarias continuarán durante todo el mes de abril. Si no me falla la memoria, vendrá Entre Ríos, San Luis y la provincia de Santa Fe. ¿Qué dejó Río Negro? Bueno, la invitación para Daniel Rosso para reflexionar un rato respecto a eso. Daniel, aquí Pablo Martínez de Aijuna, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, buen día, buen día. Bueno, seguimos pensando un poco ya, yo te diría semana a semana. El año eleccionario tiene una agenda bastante extensa, ¿no? Uno como que va armando el mapa, si se quiere. Sí, es una agenda fragmentada que efectivamente, como decís vos, prácticamente todos los fines de semana habrá elecciones o generales o primarias, de acá a la elección general, ¿no? Uh-huh. Y aquí lo que hay que analizar un poco es, bueno, qué pasa o qué características también tiene cada provincia. ¿Y qué va a pasar con la elección presidencial? Que, bueno, muchos dicen que siempre es muy distinta, ¿no? La decisión del votante cuando elige presidente que cuando elige otras cosas. Sí, sobre todo en el caso de Río Negro, ya había ocurrido semanas antes en Neuquén, porque Juntos por Río Negro, que es el conglomerado político que ganó la elección con Arabella Carreras, Juntos por Río Negro impuso una agenda provincial, digamos, una agenda local. Por eso, bueno, la mayoría de los medios están diciendo que es una elección que se provincializó. Uh-huh. Es decir, se votaron cuestiones que tienen que ver con la provincia. Ahí, Juntos por Río Negro tuvo gran capacidad de imponer como agenda lo cercano, lo palpable, lo concreto, para decirlo simplemente, lo que puede verse. Ahora, ¿por qué ocurrió eso? Bueno, hay, por un lado, razones históricas de constitución de partidos provinciales, etcétera, etcétera, pero me parece que es probable, por lo menos es interesante tenerlo como hipótesis para reflexionar, que hay, además, elementos nuevos. Digamos, en escenarios políticos nacionales donde todo tiende a estar falsificado, es decir, hay falsos abogados, falsas declaraciones, agentes uh-huh. de inteligencia que extorsionan, fiscales, jueces y periodistas involucrados en maniobra de construcción de relatos judiciales, es probable que en esos escenarios se reduzcan los espacios para los discursos grandes, ¿no? Entre comillas, los discursos uh-huh. distantes, abstractos, y se fortalezca la demanda de lo posible y lo comprobable. Es decir, ya que todo está puesto en duda, ya que todo está falsificado, y bueno, yo voy a votar lo que tengo cerca, lo que tengo ahí, lo que puedo comprobar, lo que es posible. Es decir, que desde esta hipótesis se harían más competitivos los discursos más cercanos y más concretos. Uh-huh. Es decir, aquellos discursos que refieren eso a lo que puede verse. Ese dicho es, si no lo veo, no lo creo, bueno, eso. Ahí podría sí. aparecer, por ejemplo, la gestión de obras como mucho valor. Claro, porque de obra pública, me refiero, ¿no? Claro, porque ese es otro aspecto, o sea, la candidatura de Martín Soria hizo lo contrario, o sea, nacionalizó la campaña. Uh-huh. Y entonces criticó fuertemente a Cambiemos en un contexto en donde el gobierno provincial, vía nacionalización, obtuvo varios beneficios para la provincia, simplemente negociando. Es uh-huh. decir, por ejemplo, la gestión de Wereltinec puso en marcha una cosa que se llama el Plan Castelo. Se uh-huh. llama el Plan Castelo porque Castelo fue un famoso gobernador de la provincia, muy recordado, y a través del Plan Castelo hizo un gran despliegue de obras públicas en toda la provincia, financiado obviamente con deuda, con una deuda de 300 millones de dólares, uh-huh. pero con esa deuda pusieron en marcha gasoductos, plantas de tratamiento de afluentes cloacales, sistema de riego para toda la zona fluviohortícola, pavimentaciones, etcétera. Entonces, obviamente, esa línea de construcción de obras también contribuye a la provincialización. Uh-huh. Y en tercer lugar, en escenarios donde la política nacional vuelve a tornarse como un territorio sórdido y oscuro, que es casi un territorio de de película, de serie de Netflix, ¿no? Un territorio de sordidez, de cosas secretas. Bueno, mejor volver sobre la claridad y la cercanía a lo local. Mejor volver sobre aquello que más o menos sé sus cosas que están mal, pero lo tengo cerca, qué sé yo, al intendente lo tengo ahí, lo veo por la calle. Además... No, ayer aquí algunos de los analistas con los que conversamos, algunos plantearon que se puede hacer una lectura de voto-castigo, digamos. Bueno, no voto ni lo más visible de confrontación que tengo a nivel nacional y bajo de alguna manera a votar algo regional. ¿Se puede pensar como voto-castigo o no crees que está presente eso? Es difícil hacer esa traslación porque, por un lado, Cristina Kirchner tiene más de un 60% de imagen positiva en Río Negro. Uh-huh. ¿Mm? Y además está probado por varios análisis que se hicieron durante el día de ayer en varias encuestadoras que en el voto a carreras hay un 50% de voto kirchnerista. Uh-huh. Sí, y lo mismo, nacional kirchnerista, ¿no? Lo mismo uno podría pensar con Cambiemos en una elección para presidente en la misma provincia. Yo descreo que pueda sacar el 6% solamente, por ejemplo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahí hay una lectura en ese sentido que es muy tributaria de, sobre todo, Alternativa Federal, de Labaña, de Pichetto, de Urtubey, que es que intentan con estos resultados, tanto el de Neuquén como el de Río Negro, uh-huh, imaginar un sistema político legitimado en el centro. Uh-huh. Es decir, los dos polos, más, entre comillas, extremos, el kirchnerismo y Cambiemos, perderían legitimidad en ese discurso, ¿no? Y entonces se haría legítimo un lugar en el centro del sistema político, que obviamente serían ellos, claro, ¿no? Que tiene, en el caso de Río Negro, además, esa lectura, además de ser muy lineal y muy difícil de probar, tiene un problema empírico, concreto, que es que el Frente Renovador estaba dentro de la alianza de Soria. Uh-huh. ¿Mm? Por lo cual no es tan sencillo, porque otra de las cosas que pasó ahí es que los grandes medios nacionales forzaron todo el tiempo la identidad de Martín Soria. Lo nombraron todo el tiempo como kirchnerista y él durante la campaña, y en los medios locales está, todo el tiempo se reivindicó como peronista. Es decir, él se colocaba en una identidad más amplia, claro, de la que los medios lo colocaron. Uh-huh. También se redujo todas las fuerzas que el candidato expresaba a una sola de ellas. Es decir, Soria expresaba el PJ, el socialismo, el Frente Renovador, la CGT local, y todo eso quedaba reducido a kirchnerismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, la verdad es que eso habla también de que los grandes medios nacionales hacen un gran esfuerzo por impedir la redefinición y ampliación de la identidad opositora. Uh-huh. O sea, todo el tiempo intentan clausurarla dentro de ese significante kirchnerismo, intentando que efectivamente no se amplíe una identidad más amplia que sea la base de construcción de un frente opositor mayor, ¿no? Uh-huh. Muy interesante. Bueno, sumamos aquí tu opinión, Daniel, tu lectura, dejando ahí como siempre algunas preguntas para seguir pensando lo que se viene. Bueno, vamos a tener bastante para hablar, como decíamos, con esta agenda fragmentada durante el año y también con esas elecciones que en cada provincia, claro que tienen sus particularidades. ¿Te convocamos la semana próxima? Dale, Val, con mucho gusto. Y a seguir pensando que es lo único que nos construye como ciudadanos. Así es, un abrazo grande. Abrazo grande. Chau. Daniel Rosso, sociólogo y periodista de la revista Contra Editorial. Lo sumamos para pensar esa elección que ha tenido para gobernador la provincia de Río Negro.